Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él hasta cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. Sentate, dijo el maestro después de escucharlo. Mira, acá está la respuesta a tu problema. Vos sos como este anillo, una joya valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Todos somos como esta joya, valiosos, únicos, y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente inexperta nos valore. Siempre recordemos lo mucho que valemos, aunque quizás algunas personas no lo demuestren. Recordá, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.